Sintonizas la mejor música. Radio Exit 106.4 FM. Need to hear it. Just like I'm stuck, motherfucker in the function. Jewelry always light up like a motherfucking cop car. I go and make it for my mama. I made it. Bienvenidos chicos y chicas, son las 7 y 9 del 7 de marzo, estrenamos mes, todos hemos cobrado, estamos contentos y qué mejor manera de celebrarlo que escuchando buena música como la que podéis escuchar aquí con nosotros en Ron y Palomitas. Hey dog. Turn it up over all of my headphones. I've been missing that feeling in the vibe. Can you help restore that, please? Cadillacs, crocuses, there go. 501s, policies, and golf hats. I go see, the homies is deep. Banging out, hanging out on 2 my street. rules of the game. If you choose to bang, you can't be a snitch. Don't be a bitch, nigga, make your name. Cadillac, Crocus Sacks, 501s, policies and thought facts. I go see the homies is deep. Hanging out to a street. Rules of the game, if you choose to bang, you can't be a snitch, don't be a bitch, nigga, make your name. I remember when I was young, I had a whole lot of fun. My mama bought me everything, even a toy gun. Come in when it's D-Zark, I'm up with the P-Zark. Playing quarterback and it's a must that I stay sorry. And I'm full, on point like a D-Zark. And with the little mamas, yeah, I'm breaking the heat on. You know, time won't tell. Half of my homies is dead or in jail. So I'ma stick to the script like OG go-karts. Get your scrap on, stall me out, you got no heart. Cadillacs, Crocus Sacks, 501s, policies, and golf hats. I go see the homies is deep. Banging out on 2-1 street. Rules of the game, if you choose to bang, you can't be a snitch, don't be a bitch, nigga, make your name. Cadillacs, Crocus Sacks. Footwear shit, yeah, nigga, I'm in it. Authentic, vintage, I represent it. To the titty, keep it so crimpy. Smoke a whole zippy, put bread to the skippy. Bow wow yippy, long stocking like hippie. Real G's fuck with me. Rare breed, different cut. West Coast motherfuckers get up. Cadillacs, Crocus Sacks, 501s, policies, and golf hats. I go see, make me feel the homies is deep. Hanging out on 2-1 street. Rules of the game, if you choose to bang, you can't be a snitch, don't be a bitch, nigga, make your name. Cadillac. Yo soy Aaron del Valle. Estoy aquí junto con DJ Kace. ¿Qué tal, tío? Pues aquí estamos, yo estoy contento. Yo también. Quizás sea debido al hecho de que estoy de vacaciones. Ah, sí, sí. Así sí, ¿no? Así sí. Pues he venido, has visto, con estos temas ahí como enérgicos, ¿no? Hombre, yo estoy contento por lo que has dicho antes de cobrar. Sí, ¿no? Eso es el detalle importante. Esencial. Sí. Como habéis podido escuchar, esta voz inconfundible de Snoop Dogg, que he elegido pues como tema de la semana, este Cadillacs, que está producido ni más ni menos que por Madlib. Parece un poco como una reunión ahí para trabajar que ya debería haber pasado hace tiempo, ¿no? Porque visto el resultado que ha dado, pues, y la gente lo ha flipado ahí con este tema, y de repente ahí esta unión ahí, ¿no? Pues... Y bueno, pues lo escuché y dije, tema de la semana. Y punto. Y nada más que decir, ¿no? Muy bien elegido. ¿Bien? Muy bien elegido, sí, señor. Ole, ole, ole. Ya sabéis, aquí con nosotros a los controles Alex Berlanga. Estamos en la 106.4. Si nos sintonizas a través de la radio, si nos sintonizas a través de internet, pues solo porque no tienes radio o por lo que sea, pones www.radioexit.com. Y si no tienes ni radio ni internet, pero tienes televisor, a partir de ahora también nos puedes seguir a través de la TEF. Buscas la TEF ahí en el TDT y ya está. Y nos ves aquí la cara de trabajadores haciendo nuestros deberes, poniendo sí, buena bien. Musiquita y todo el rollo. Y poco más. Poco más, la verdad es que sí. Bien. Ahora voy a una de las novedades que suelo traer, Kace. A ver. Y es que, pero además, espérate. Porque Kid Cudi ha hecho como Beyoncé y ha sacado ahí como un álbum ahí por sorpresa, que en principio iba a ser un EP, estoy hablando de Satellite Flight, y dijo, no, voy a hacer un EP, pero no solo eso, sino que de repente lo publicó ahí en internet, ahí todo el rollo, no hay yo, más. Yo tengo que decir que a mí desde el primer tema que hizo, bueno, el primer trabajo, ¿sí? ¿No? El de Day and Night. Sí. Hasta el día de hoy me ha dejado mucho que desear, a mí personalmente. Es que mira lo que te voy a decir, he estado escuchando el Satellite Fly, pero he dicho, no me gusta. Y he decidido que voy a poner un tema del anterior álbum que salió hace no mucho, que saldría hace 3 meses, y bueno, como hace 3 meses no hacíamos... Bueno, hace 3 meses no, ahora más, ¿vale? Yo tengo aquí mi... He perdido la noción del tiempo un poco. Pero sacó... No hacíamos programa, ¿no? No. No hacíamos programa antes y durante esa etapa pues sacó un disco que se llamaba Indicat y me gustó mucho más que este último que ha sacado. Y digo, pues voy a poner un tema de ese disco, que como no hemos puesto nada aquí, pues vamos a darle un poco allá, de bombo. Y además... He elegido un tema con uno de mis favoritos, que es Kendrick Lamar. Y además es la segunda parte de uno de mis temas preferidos del primer trabajo, que ese trabajo precisamente estaba muy guapo. Estoy hablando de Solo Dolo Part 2. Él es Kid Cudi junto con Kendrick Lamar. Y suena pues así. Nobody. Please shut the front door and walk right in the land of a man who rock it off of them. Super solo, the low intact. Run and tell that if you'd like to know. Yes, I am on acid. Who could it be? KID. Searching all day in the streets for DMT. Don't sip it, don't. It couldn't answer. Trip, trip all day. Bumping MGMT. Me. Watch out who you hate on, fam, without the facts. Sad niggas back in the hood, bumpin' rat-a-tat-at. Tell me what's a dream, I fiend, I understand that. You never seen a nigga like me? I just tell him I'm an oxymoron when I open my mouth. Cause people talk shit before knowing what I'm about. But for show these Cleveland boys is ill. The British in your club, them bitches well up for real. It's such a trip, hoes around the globe, but no, never fit. I don't do a thing, and these bitches licking their lips. Me and Chip reflecting all the hate and jibber-jabber. You almost got me, but sucker, I'm not a sucker. Better get on back, you pussy motherfuckers. Get the Will Smith smack. And I am not a fun, I better look up the facts. The world know what it be. Mr. Ranger, solo dolo, so you be repeat it. Come now, last call, who wants some? It's just me, two bitches and dirty drums. Two lips, two kiss, 22 mother nuns. God bless my tongue, I need it for life. Awkward like Cartwright, twiddling my thumbs. Pondering my next accomplishments. Is condescending to say I won. Two lips, you kiss my ass tonight, huh? I really want it, need it. Break bread, or break fast. Before I blast and break a leg, drive past and they scream out, Lil Johnny is dead. You wish me well, I wish you hell. Eternity, no such thing as time will tell. Infernary, burn like magnetic combustion. Bad credit with me and paramedics are hustling. What's the definition of water? Sherm sticks, sip the gallon of it when you caught us. Turn quick, I don't wanna play this for my daughter. If my son heard it, probably look at you as his father. I'm proud of myself in a bad way. Halfway house, tell it to meet me halfway. I'm passing out, ass whipping your ass. Looking for Michelle Obama till I bang on you. They could've come now, last call, who wants some? It's just me, two bitches and dirty drums. Two lips, two kiss, 22 mother nuns. God bless my tongue, I need it for life. Awkward like Cartwright, twiddling my thumbs. Pondering my next accomplishments. It's condescending to say I won. Two lips, you kiss my ass tonight, huh? pago lo que cuestas. Mierda, pero quiero la vuelta. Extra, extra. Esto es la selva. No hay una iglesia ni tiempo pa' pataletas. Habrá patas y más patas y papeletas. Elijo de Akenaton, eligiendo a quien mato. Soy el sol, no hay estrellas cuando salgo. Largo. Se acabó el teatro, tengo otro trato. Lo tuyo pa' mi saco. Damn. Mundo buen crisis y yo tirado en el sillón viendo buen TV. Sin apar a cenar, pienso en vivir del rap. Dime si no tú esto para qué sirvió, chaval. Hago zapping y sale otro guapo con cara de happy en un Lambo en el parking de papi. Claro, dime yo qué hago sin balas. Le pego en la cara con toda la culata y le callo. Con una mano en la cruz y con la otra en el gatillo. Tú, solo hazme el pasillo. Yo me encargo de cambiar el rumbo, ve cambiando el mundo. Con una mano en la cruz y con la otra en el gatillo. Tú, solo hazme el pasillo. Yo me encargo de cambiar el rumbo, ve cambiando el mundo. Yo quiero dinero para ti, los problemas, oro. No me hables de promo, tengo la cabeza llena. Usando de pecera, el vientre de una ballena. Sin corrector de tono, ni un buen micro tan siquiera. Cifras y letras, aviones y maletas. No me digas más si esa es tu oferta. Llámame si la sala está muerta. Yo pondré esas momias a dar vueltas y vueltas y vueltas. Suelta. Tú tienes un grupo, yo este puto lobby. Y un ánimo de lucro que no me entra por la puerta. No es un hobby para las horas muertas. Si lo que sumo no me da pa' un puto boli. Unos dirán que persigo dracones mientras le ponen a un gato trampas para ratones. Damn, no entienden mis planes, no entran en mis planes. Cuando pierdas paga y dame lo que gane. Con una mano en la cruz y con la otra en el gatillo. Tú, solo hazme el pasillo. Yo me encargo de cambiar el rumbo, ve cambiando el mundo. Con una mano en la cruz y con la otra en el gatillo. Tú, solo hazme el pasillo. Yo me encargo de cambiar el rumbo, ve cambiando el mundo. Extra, extra. Esto es la selva. Habrá patas. Patas y más patas y papeletas. Tal que así. Tal que así suena. Bien, antes estábamos escuchando, como os he dicho, a Kid Cudi junto con Kendrick Lamar, Solo Dolo Part 2 del disco Indicat. Que no es que el Satellite Flight este no lo recomiende, porque a vosotros a lo mejor, claro, si os mejor gusta, gusta, claro, buscadlo, el nuevo trabajo de Kid Cudi. Incluso es posible que hace que donde dije digo Diego y la semana que viene me parece. Claro, tampoco. ¿Sabes? Porque la música siempre es como. La música te elige, tú no eliges la música. Sí. La música te llega en un momento una cosa que no te gusta para nada, de repente en otra situación, de repente te choca y dices. Hoy ha sido el día en que lo entendías, claro, todo, sí. Lo he entendido todo, ¿no? Y tampoco hay que vetar nada, también claro, cada así. Uno le haces una escucha y si te gusta bien y si no te gusta, pues nada, ¿sabes? Todo. Tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada. Le dejamos seguir sacando cosas. Sí. Y pensar, le dejamos que siga sacando cosas. Y bueno, otros que hemos sacado cosas hemos sido nosotros, Metamorfosis, ahí sí. Os hemos puesto un temilla inédito, Persiguiendo Dragones, producción de M. Padrón desde Canarias, ahí, conexión isleña. Sí. Y bueno, seguimos un poquito. Antes he dicho que eso, pues que había ahí novedades. Y una novedad, tan novedad que ha salido hoy, 4 de marzo, sí. Es el disco de Xota, que nos trae Flowesía. Y tú me estabas comentando que te ha gustado y que has estado escuchando. Está escuchando, y sí. ha sido grata la escucha, ¿no? Sí, algunos temas más que otros, como de normal. Pero bueno, que... Además es que es un disco bastante surtido, sí. Son 19 temas. Pero que el sabor de boca final... Muchas colaboraciones, aparte, o sea que da... No, da para que de por sí da para que haya mucha variedad de gustos, porque hay mucho tipo de enfoques, porque hay muchos artistas. Está La Mala Rodríguez, está Nach, está Nega, está Mad Division, está Natos y Wow, está Sweet Soprano, que de hecho... Es uno de los, claro. Es el tema que he escogido para poner de este álbum. Y bueno, no me voy a enrollar más. Vamos a escuchar el tema y si eso, ¿sí? luego seguimos comentando. Esto es Xota con Sweet Soprano. El tema

Un niño, ¿no? Pues ahí estaba este tema, estás aquí junto con los MCs madrileños Sui Soprano, Juancho Marqués y Sule B. Bastante guapo este tema, me gusta. Y bueno, voy a ir ahora con algo que no es una novedad, pero me gusta ahí hacer un poco también de hincapié en cositas que, como hablaba antes, ¿no? Que cuando como este programa tiene, digamos, poco tiempo, llevamos mucho, hay cositas que se han quedado atrás y que no hemos puesto debido a que no estábamos aquí para dar parte. Y este álbum es uno, pues ha sido uno de los más laureados del año pasado, ha sido un poco revelación, por así decir, no del todo, ¿no? Pero bueno, que ha sido. Estoy hablando de Ugly Heroes, el grupo de Verbal Ken, Red Pill y Apollo Brown, que es el productor. Este productor ahora mismo es el top allí en América, un poco por así decir, a nivel de underground y más mainstream, ¿no? Lo ha petado ya con esto. Y vamos a escuchar de este disco que se llama como ellos, es homónimo, Ugly Heroes. Vamos a escuchar este Graves. A ver qué te parece, ¿vale, Gace? A ver qué tal. Me dices sinceramente, ¿eh? Con la mano en el corazón. Con la mano en el pecho te la digo. Vale, pues vamos allá con este Graves, Ugly Heroes. Where you trying to go, gotta dig them up. Moving too slow, better pick it up. Break us on down till we giving up. The fucking ground, they don't give a fuck. And when it's us, and when it's them, look them in their face, middle finger up. Come on. Now I was sitting in my car, chain smoking on my break. Windows open, start to notice that I'm hopeless every day. Between the hard drinking and the smoking, start thinking about the folks who gotta do this to their graves. You can't afford to walk up off the job, cause you gotta get your money and your money is your guy. So now at least 7 days a week, you see me trading in my soul for somebody to keep. Whole parking lot smells like weed. Co-workers selling coke out their SUVs. When you can't afford to live off the wages that they give, can't afford to feed your kids, time to do some other shit. These situations got them faced with different combinations, plus they lock them up in a safe shit. We need to find a way, yeah. Need that new escape route, we're digging up our graves now. Come on, come on. So where you trying to go, gotta dig them up. You're moving too slow, better pick it up. They break us on down till we giving up. Put us in the motherfucking ground, they don't give a fuck. And when it's us, they ain't giving much. And when it's them, they don't get enough. Look them in their face, middle finger up. They're trying to put us in our graves. Listen, yeah, it's like clockwork. Hustle makes the world go round. Play your role when everybody on your block work. Yeah. Problem is, we low on the food chain. The cash rules everything around me, including Wu-Tang. Life takes your breath away. Earn a living for what? So you come up, die, and give the rest away? The system plays you, leaves you in a mound of debt, and won't let up till you're pronounced dead. If I get laid off, may just have to let crime pay off. A Bernie Madoff will try and burn you like Adolf. Money is the root of evil. It's got people shooting people for food on the table. Such as human behavior. Before I die, I wanna live, not work for the rich. Put clothes on his kids' back while mine pinch for pennies? No, sir. I would rather starve than give him the shirt off my back like I'm Tarzan. So where you trying to go, gotta dig him up. You're moving too slow, better pick it up. They break us on down till we giving up. Put us in the motherfucking ground, they don't give a fuck. And when it's us, they ain't giving much. And when it's them, they don't get enough. Look them in their face, middle finger up. They're trying to put us in our graves. So where you trying to go, gotta dig them up. Moving too slow, better pick it up. Break us on down till we giving up. The fucking ground, they don't give a fuck. And when it's us, and when it's them, look them in their face, middle finger up. Muy serio, ¿eh? El bastante, a ver, no es ahí súper moderno como lo que se está cocinando en América, ¿no? Pero que... A mí lo que realmente me ha gustado es el instrumental, tío. Sí, no, no. Los tíos técnicamente son impecables. Pero hay que decir que Apollo Brown, que es el productor, es soberbio. O sea, es una cosa. Vamos, de hecho, por eso mismo lo que te decía, ¿no? Que es un top ahora mismo. Y, pues, por ejemplo, que aquí pusimos un tema de ese álbum, del álbum de Ghostface. ¿Sí? Hicieron. que lo hizo un músico y era como todo inspirado en las letras que hacían, ¿no? Era como una labor instrumental de ese álbum que pusimos, sí, de Ghostface, importante. Y solo dejaron hacer una versión remix de ese disco a Apollo Brown. Apollo Brown. Que ¿sabes? Por. A ver, que igual sale otro rollo DJ Premier, bueno, claro. Pero quiero decirte que es un tío con no un supernombre. Claro. Dando ahí la talla, pues, de una manera contundente, ¿no? Y bueno, pues eso, si os ha gustado, ya sabéis, buscáis Ugly Heroes ahí en internet. El álbum se llama Ugly Heroes, igual. Y bueno, pues eso, estábamos escuchando este Graves, que suena, pues, de lujo, como suena estábamos lujo, hablando. Chaval. Se me ha olvidado decir, tío, antes ahí con las presentaciones, que hoy no tenemos... Hombre, los que hayáis visto la tele, sobre todo, ¿no? Pero... Los que nos estáis escuchando habréis dicho... Aquí falta uno. ¿Qué pasa? Falta aquí uno. Falta una voz, ¿no? Y resulta, pues eso, que no está con nosotros hoy Ácido de Black Card. Tenía ahí cositas que hacer y bueno... Tenía pues, trabajo que hacer y bueno... Tenemos ahí con un látigo ahí... Lo tenemos en el estudio castigado con un látigo. Castigado ahí... ¡Curra, curra, curra, curra! Y bueno, pues eso, que vamos al lío. ¿Qué tenemos hoy para... Como actualidad, ¿qué tenemos hoy por la noche? Esta noche tenemos, pues hacer? Bueno, como todos los viernes, tenemos Putumayo, ahí ya sabéis, en Cala de Bow, con DJ Chunoce los platos, buen ambiente, como siempre digo, chimeneita, ahora que se hace fresquito, birras a un precio considerable, y sobre todo, pues eso, buen rollo, buen rap, y... buen rap, buena gente y buen ambiente. Sí, sí, sí. Eso es lo que tenemos para hoy. De lujo. Yo, antes mientras estaba escuchando aquí el temita este antes de Ugly Hero, estaba pensando que, bueno, que habría que hacer un poco de Remember. No vamos a hablar de lo que va a haber, pero me gustaría hablar de lo que pasó el fin de semana pasado. Me gustaría mandar un saludo a sí. Ferrer y a Silvia y, bueno, y a toda la gente que estuvo el sábado pasado en la fiesta de carnaval, que fue un fiestón. Nos lo pasamos me lo pasé genial, teta, tío. Nos lo pasamos en teta. Serio, me lo pasé, pero vamos, increíble. La sudamos de manera considerable. Hacía tiempo que no terminaba de pinchar, tío, y me tenía que casi cambiar de camiseta. Estaba chorreando, tío. O sea, la peña estaba a tope. Es que, sobre todo es que eso, pues la peña, pues me imagino que agradece, pues eso, el rollo de poner música, es que era como todo el rato en lo alto, ¿no? Era ahí, pues eso, los temas aquí de que ponemos en el programa al final, sí. Luego un rollo más trapero y bueno, eso, bueno, tampoco vamos a enrollarnos aquí, no. A regocijarnos de esto, pero que bueno, que muchas gracias a la peña que fue allí, porque también nosotros estuvimos cantando, claro. Y eso, y en el For Fan fue un fiestón, o sea que la próxima vez que digamos que hay otra fiesta For Fan no la podéis perder, porque de veras que es un fiestón. Sí. Y bueno, me pongo tierno. Ponte tierno, va, venga. He escogido hoy un clásico, pero clásico, esto es clásico, clásico, clásico, ya. Yo creo que es el de lo más antiguo que puedo. Pero es brutal, puesto. Porque iba bajando, ¿sabes? Así y tal. Y ahora he mirado para abajo y he visto lo que viene. Qué maravilla. Y me ha sorprendido. Qué maravilla, esto es. Esto es lo, pues eso, lo más viejo que he puesto en cuanto a clásicos. Pero se puede poner más viejo, que lo haremos, pero. Sí, sí. Pero bueno, a ver. Vamos ahí en plan biografía. Y es que 3 años después de sacar Paul's Boutique. ¿De quién estoy hablando? Que con eso ya creo que... Los que sepan, ya creo que... Los Beastie Boys en 1992, los señores At Rock, Mike D y MCA sacaron Check Your Head. Y bueno, pues... Más éxito, pues ya... Si el Communication fue un éxito, el Pulse Boutique fue un éxito, pues así sucesivamente, vamos, de hecho... Poco se puede decir de los Beastie Boys. Lo que sí os puedo decir de este álbum, del que vamos a escuchar hoy el segundo single... So What You Want, salió luego en 2009 una reedición con caras B, rarezas, e incluso salieron una especie de... Tú sabes como cuando en las películas está la opción esta de DVD, de que es, ves la película y hay comentarios del director, que hay una movida ahí que es raro verlo, ¿no? Que es como, pues eso, pero la música, era una movida rara, que es como... Escuchaban las canciones y de fondo los Beastie Boys hablaban de las canciones, de cómo la habían grabado, cómo la habían hecho. Sí, hostia, pues, cuanto menos curioso, pero bueno, vamos al lío. Poneos de pie. No para menos. Y empezar ahí a. Pues eso, lo que dice Check Your Head. Poneos ahí a tope con la cabeza, moverla de arriba abajo, porque viene un temazo como la copa de un pino de 1992, sonando como, vamos, quedándose casi inmortal, vamos, esto ya, para disfrutarlo eternamente. So what you want, Beastie Boys. Lo que estábamos hablando, que la liaron parda. La liaron parda estos blanquitos. Pero bien. Pero bien. Claro, es que la movida es esa, estábamos hablando. Porque bueno, la peña más joven diría, Eminem blanco tal, pero es que ya... Era una cosa rara, ¿no? Porque había salido Vanilla Ice, pero es que la peña era como, esto no es raro. No, esto era realmente, esto es una broma, ¿sabes? Claro. Y luego salieron esta gente... que venían del rock, tenían un grupo tal y cual, pero de repente no se sabe cómo ahí desembocaron en el hip hop. Claro, tú imagínate una movida donde la mayoría eran negros. Claro, claro, claro. ¿Sabes? La mayoría eran negros. Con un rollo esta gente, una vitalidad ahí, claro, dando saltos, era una locura. Y aparecen estos tres blancos y es como, para, que los blancos también, mira, ¿sabes? Sí, ¿cómo? sí, además hace poco vi un documental que estaban hablando de ellos y decían que hablaba uno de, no sé, el road manager o alguien que montaba conciertos en la época, y decía que peña como cuando salían ellos al escenario, peña como Rakim, él, el Cool J, decían, chicos, tal, que salen los Beastie Boys, vamos a verlo, ¿sabes? O sea, que ya el respeto y todo el claro. rollo. Bueno, en parte también, pues eso, porque juntaron no solo el rollo de innovaron con, a ver, no por su parte, claro, claro. innovaron por el rollo de la piel, ¿no? Pero claro. que no solo por ser blancos fue una sorpresa, sino porque además innovaron en cuanto al estilo, juntando el rock con el hip hop y la electrónica un poco también. Claro, más adelante. Sí, más adelante, cuando se juntó Mixmaster Mike, sobre todo claro. ahí con el rollito de este ahí. Y bueno, eso, que grandes, Beastie Boys. Muy grande. Así que ya sabéis, un poco más de knowledge para vuestros buddies. Y bien, antes os decía que el ácido no está con nosotros, pero me ha dejado aquí los deberes hechos. Sí, eso sí. No me voy a extender, vamos a escuchar el tema directamente, pero lo que sí os voy a decir, cuál es el disco de imprescindible de este, mes, que es el disco Fantastic Damage de LP. Brutal. Pues como dijo el ácido, ¿no? De ir un poco del de discos imprescindibles más mainstream para nosotros, más un poco más underground y ya súper, claro. súper underground, que esto es súper underground, sí, pero es una joyita. Pero es que para él siempre, ¿no? LP lo ha tenido ahí. LP es un tío que si no lo has escuchado, deberías. Sí. Porque, bueno, pues eso, flows duros. Bases ahí intensas, un rollo de rap que te puede gustar, o sea, o lo amas o lo odias, sí. no te dejan diferente. Las atmósferas que tiene, sí, ¿no? Sí, todo sí, ahí. Sí. Un rollo bastante que quizás es el rollo este que se lleva de Kendrick Lamar, Schoolboy Q ahora mismo. Sí. Es igual de raro, ¿sabes? Y lo están petando ahora mismo con el, ¿sabes? Hombre, no el se puede decir momento... rap raro, rap, no sé qué, ¿sabes? Hay rap que vende o no vende. Tanto como ¿sabes? Productor pero... y como en sí, en su sí. momento lo petó. Sí, además bastante. Claro. Además bastante, pero bueno, no estamos hablando de un nivel de superestrella, pero a nivel sobre todo respeto y de... Sí, pero es y que de, también... Sí, que muchas veces peña, no va... Hay peña que tampoco quiere... Sí, ya. Se queda ahí en su... Sí, en su rollo y, con, su rollo y con lo que quieren hacer más. Y tal, pero bueno. Que vamos a escuchar este tema que has cogido, ha sido para todos nosotros. Vamos a disfrutarlo. Moviendo ahí la cabeza de arriba todo el abajo. Cuerpo, con esto todo el cuerpo. Y bueno, pues ya sabéis, disco imprescindible de este mes de marzo. Deep Space 9mm es el tema. Fantastic Damage, LP. Kick tires. Back in 86, I lived for the four-course artistry. Metal one flip turn, sewing off colors and shit. Like I invaded a maiden dance ritual. Criminal now. Why do things find beautiful under my power? Elf and duck flashback. Motherfuckers is like, how? Why haven't we left yet? Dithering sine wave twang for youth and brain management truth. The vantage like, you can't touch the crush groove. I live on a lunch table, touch fables, duck labels. Capital One, here to live from the terror on stables. Sign a raucous, I'd rather be mouth-fucked by Nazis unconscious. Calling on bomb threats, the radio reactivated, caress. Under hellified missile defense, fenced in. Better blame it on Bay City grin. Walk with a bag full of kittens, take me to the river and throw yourself in. In about 4 seconds, the ether will be Who wanna hold hands with this sickle malnutrition and soak the new speed? Dissolve into the syncopated fragments of violence, splash the loose leaf. We can embrace on the business end of my face first. Joe burst the volcano suicide league. Dance with the vinyl monster. Devil in blue sky, blind with clean conscience. Save the gesture. Can't save the children, we weren't worth the effort. I'm a caveman. Your modern ways frighten and confuse me. I watch your spirit box with the blinking lights and things. Are those little people trapped in that box? No caveman. But I do know converted. Mike Digital, A-Bus, Mackie, Avalon, compression combined with A-Step perfected. Dirty words, paralyzed, crumbs, and infection. Infectious. Insofar as the ineffectual begs for the lectures. Development arrested. Trapped in a cuckoo's nest, looking for the nexus. If it's wide like that, I'll fire. Infrared scope in a cluster of tyrants. Song. Translation, ven aquí mami, así culo. Tú quiero que mi huevo, si papi mores. Espero chuparse puto pendejo, el pinche cabrón. Let's get it nice like this, I'm a knight like this. Sword in my hand, I fight like this. And I'm more than a man, I'm a god. Bitch touche on guard. Two-play trap and a true tits pop out of that tank top and bra. And when I say do, do, do, do, bitch that BK dog. She wants some more of this, I give her more of this. I owe her this, in fact I know she missed the way I floored this. I'm focused, I know my Houston partners drop a four in this. And focus and slow it down, down. Alright, let me blow this bitch, I'm famous. I blame this on you, cash in the mirror. Hang it, my penthouse roof. Skyline the clearest, watch it, your optics. Popping out, you look the weirdest. Pop my top on the 105, head with no power steering. Ah, oh, oh, luxury. Chitty ching ching, could buy anything. Cop that, oh, oh. Collard greens, 3 degrees low. Make it hot for me, drop that, oh, oh. Function on fire, burn the roof off this month of sight. Wood is calling, go crazy like no other weed, steady blowing. Pass the bud to my mama, runs in the family. But puff, keep a nigga fiending. Faded, faded, faded, ride shot glass, super size. She gon' get some dick tonight. Meet me at the W and know it's not the west side. Stick it up your south side. Baller, futuristic, groovy gangster with an attitude. What these niggas make a year, I spin that on my daughter's shoes. 754 Radio Exit 106.4 www.radioexit.com. En la TEF también. ¿Quiénes somos nosotros? Ronnie Palomitas. ¿Dónde si no ibas a estar escuchando este musicón que te estamos poniendo? ¿Dónde que no, eh? ¿Dónde? ¿Dónde si no? Pues claro. Sí, soy muy pesado. Soy pesado con Schoolboy Q, pero es que me mola mucho. Me mola mucho este disco Oxymoron, que ya os hemos, al final acabaré poniendo todo el disco, y lo sabes. No, y lo sé, y lo sé. Sabes, ¿no? Lo sé, pero vamos, lo sé yo, lo sabe todos los oyentes. Hasta el Cali. Hasta el Cali. Que esto es Collard Greens, que es el primer single que se extrajo de este álbum Oxymoron, el que ya podéis haceros con él ahí, lo buscáis y lo compráis. Y bueno, ¿qué hace? Vamos a hacer. Si antes hemos hecho un remember de lo que pasó el fin de pasado, ahora más todavía. Ahora más todavía. Porque vamos a escuchar uno de los temas que sonó ahí. Sí, tío. Por todo lo alto, ahí en la fiesta for fun. Sí, uno de los temas que pensaba que tampoco iba a tener tanta aceptación, si te digo la verdad. Sí, no, pues claro, porque. A ver, es que hay bastantes temas que. Hip hop, que los conoce mucha gente, como venga a ser. In the club. El Deja Vu, el Niggas in Paris, que trascienden un poco más, pero... Pero este, te lo digo, no esperaba que iba a tener tanta acogida, porque además es uno de los temas que lo que hablábamos el otro día. De estos que tienen charles rápidos, ¿vale? Claro. Que no es que me apasione, ¿sabes? Pero... No, este aparte tiene una cosita, ¿sabes? Sí, es verdad que es el típico tema donde sale Rick Ross y se hacen esta peña ahí todo el rato el charles, pero este... Tiene ahí tiene chicha. Que es un basón, tío. Tiene chicha, sí. Tiene un basón, los estribillos se salen. Y te lo digo, pensaba que no iba a tener tanto acogida, pero bueno, lo puse y la peña estaba... Además que ya se saben hasta los bailes estos de típicos. Sí, la peña con los bailes. Ahí os lo enseñamos a cámara. Sí, los bailes típicos. Tal. Y bueno, puedes presentarte. Pues bueno, pues el tema que estamos hablando es Bugatti. Él es Ace Hood, junto con Future y Rick Ross, y la letra viene a decir algo como: me he despertado en un Bugatti nuevo. Sí. O sea, que imagínate lo que ha pasado. Lo que ha pasado para, lo que ha pasado para despertarte en un Bugatti nuevo. Y bueno, pues lo de siempre, chicos, chicas, dejad lo que estáis haciendo, estirad un poco antes de que empiece a sonar la música. Tema, y cuando a poneros a bailar, a poner a bailar como locos. Doing the croqueta. Además que es viernes. Tenemos que hacer camiseta, ¿eh? Du de croqueta. Además que es viernes, tío, y de aquí a nada, pues en un ratito supongo que la gente ya saldrá a tomar algo, sí, también. Sí, ya empieza, ¿eh? Con esto de marzo ya empieza a quitarse más el fresquito, aunque hace rasca, pero ya empieza a tener asunto ya la cosa de salir y pasarlo guay con ese calorcito de... Ya se empieza a notar el verano un poco dentro de lo que cabe. Así que bueno, no me enrollo más. Nos despedimos, Cace. Buen fin de semana. Buen fin de semana, Aarón. Buen fin de semana, Alex Berlanga, como siempre, aquí en los controles. Buen fin de semana, Aarón. Aarón, buen fin de semana, Aarón. Buen fin de semana, chicos y chicas. Ya sabéis, Bugatti, a bailar. We're my fucking best nigga. I see. I come looking for you with Haitians. I stay smoking on good Jamaican. I fuck bitches from different races. You get money, they started hating. I woke up in a new Bugatti. I woke up in a new Bugatti. I woke up in a new Bugatti. I woke up in a new Bugatti. I'm rich as a bitch. 100K, I spun that on my wrist. $200, spun that on your bitch. Do me your model, put that on my list. Oh, there he go in that foreign again. Killing the scene, bring the coroner in. Murder, she wrote, swallow a choke. Hit her and go, I won't call her again. Woke up, run it in my own it. Crib as big as a college. Smoke me a pound of the loudest. Whipping some shit with no mileage. Diamonds cost me a fortune. Them horses, all in them Porsches. You pussies can't handle afford it. $4,200 my mortgage. Falling on niggas like Corbin. Yeah. Fuck all you haters, you bore me. Only the real get a piece of the plate. Reppin' my city and runnin' my state. Keep me a pistol, they run with the case. Niggas won't beef, then I visit your place. Bang. I come looking for you with Haitians. I stay smoking on good Jamaican. I fuck bitches from different races. You get money, they started hating. Turn up. I woke up in a new Bugatti. I woke up in a new Bugatti. I woke up in a new Bugatti. I woke up in a new Bugatti. I woke up in a new Bugatti. And I'm at it again. There go that flow bringing tragedy in. Cop me a chain, your salary spent. Niggas this week bring them cavities in. Counting money, hourly trend. Rolling them skinny like Olsen twins. Niggas the squares, cabinet bins. Neck full of gold, Olympian shit. Demons, I'm blowing the check on the gear. Falling some pussy, then hop on the leer. Strapped with them choppers in back of the rear. Sock passe, them killers is here. Woke up early, they mounted. Mine is telling me money. Paper, moolah. Pockets as fat as a tumor. Me and that nigga, no rumor. Living my life off a tuna. Wanted with me, I deliver the beef. Real niggas only enjoying the feast. Pull up a seat, bon appetit. No Louboutins when that red on your sleep. Bang, bang, bang. I come looking for you with Haitians. I stay smoking on good Jamaican. I fuck bitches from different races. You get money, they started hating. I woke up in a new Bugatti. I woke up in a new Bugatti. I woke up in a new Bugatti. I woke up in a new Bugatti. Mastermind, I woke up in a new Bugatti. Photographs of dope boys. It's all they taking, fingerprints on a Rolls Royce. It's why they hating, push a button on his broke boys. As detonation, walk the road to riches bare feet. Me, I watch mama struggle, now she living carefree. That's why I hustle for that half a key, that's 12 G's. I'm trying to bubble every summer a new LP. You gotta love me, I got shooters out the D-League. Signing bonus, hit that man, that's from 30 feet. Left in the puddle, fingerprints is on a honey meal. That what it is, Ricky Rose and Ace Hood. We hella trip, yeah. I come looking for you with Haitians. What you know about this? I stay smoking on good Jamaican. We the best. Double I put bitches from different races. You get money, they started hating. I woke up in a new Bugatti. I woke up in a new Bugatti. I woke up.